2015-2019, de la Secretaría de Acción Social y Relaciones Institucionales de APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Recordemos que acá está el Tribunal de Cuentas y estuvieron reunidos, por eso la verdad que está buenísimo. Es el primer gremio del control de Argentina y el único dedicado exclusivamente a la representación de los trabajadores del control gubernamental. La verdad que es un gustazo. Hablamos de Carla Pitiot, que la tenemos en comunicación. Carla, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gustazo poder conversar con ustedes. Saludos a todos los que están ahí en el piso y a los que están escuchando. Ahí está. Bueno, Carla, para nosotros también es un gustazo tenerte. Y la verdad que nos pareció muy interesante este tema. Y estuviste reunida acá en Entre Ríos. Contanos un poquito. Sí, primero, bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras de Entre Ríos, cómo los recibieron, siempre son tan amables en nuestro interior tan hermoso en la Argentina, uh-huh. Así que un agradecimiento, y además es una belleza, estuvimos en Paraná disfrutando del río también, así que muy agradecida. Y sí, vinimos con todas las pilas, todos fuimos parte de la comisión, yo soy de la Mesa Nacional de la Asociación del Personal de Organismos de Control, que lo definiste muy claramente vos, que es un organismo que representa los intereses profesionales y laborales de los trabajadores, específicamente de organismos de control de la Argentina, y fuimos con parte de la Mesa Nacional, también fuimos, obviamente, con el Secretario General Federico Ricaño, y también con miembros de secretarías. Bien. Y de comisiones directivas de otras provincias. Uh-huh. Y vinimos, a ver, fuimos entusiasmados y volvimos doblemente entusiasmados por las ganas de los compañeros del Tribunal de Cuentas, por las inquietudes, por compañeros y compañeras que nunca se habían replanteado o planteado alinearse, y en estos tiempos donde hay tanto prejuicio respecto de los sindicatos, de nuestras funciones, de nosotros mismos, de los sindicalistas, que haya personas que se interesen en conocernos, a nosotros ya para nosotros es un montón. Y demostrar que es lo que hacemos hace tantos años, tratar de contagiar un poco el espíritu de solidaridad, de construcción colectiva, que es lo que nos identifica a los sindicatos. La verdad que vinimos muy entusiasmados con la expectativa de que se concrete la conformación de esta seccional. Perfecto. Carla, en el espíritu de esto, ¿no? Está buenísimo tener un gremio para ese sector. ¿Cómo surge? ¿Se puede contar cómo surge la iniciativa? Teniendo en cuenta que hay gremios que congregan a los trabajadores estatales, y hay mucho, apuntar puntualmente a ello me parece muy positivo, ¿no? Sí, es lo que nos identifica. Lo charlábamos con los compañeros del Tribunal de Cuentas, que la verdad que fue una asamblea que a nosotros nos sorprendió la cantidad de compañeros que nos vinieron a escuchar y a ver qué es lo que teníamos para contarle de nosotros. Fuera del horario de trabajo, que eso también es muy valorable. O sea, se quedaron, en vez de irse a sus casas, a continuar con sus tareas luego de una jornada laboral ardua como la que tienen los trabajadores de organismos de esta naturaleza, se quedaron, nos escucharon, compartimos. Y nuestra historia es una historia que lleva 60 años. Empezó siendo un gremio para el personal jerárquico, y la verdad es que en algún momento de esta historia hubo una conformación de una comisión directiva y algunos delegados que empezaron a entender que esto no podía ser, que se tenía que ampliar también a los trabajadores que no fueran jerárquicos. Y en ese sentido hay una historia recorrida de muchos compañeros que llevan muchísimos años juntos trabajando, que llevamos, vos imaginate que yo soy una de las, no de las nuevas, pero yo llevo más de 20 años en el sindicato, porque yo trabajo en la Auditoría General de la Nación desde el año 93, y ellos ya trabajaban en el Tribunal de Cuentas. Esto se inicia como con la intención y la voluntad de los trabajadores de conformar un sindicato que represente los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Tribunal de Cuentas de la Nación. Perfecto. Y en los 90, ustedes se acuerdan que con la reforma constitucional y con toda un cómo debían ser el control gubernamental, es decir, la rendición de cuentas. Estamos hablando del cuidado del patrimonio estatal, o sea, de las cuentas del Estado. A eso se dedican los organismos de control. Y cuando se disuelve el Tribunal de Cuentas, se crea la Auditoría General de la Nación. Ahí comienza todo ese trabajo de esos compañeros de ese tiempo que empezaron a visitar a los compañeros de las provincias, de los tribunales de cuentas y demás, como para sumarlos a nuestros sindicatos. Uh-huh. Y es así que hoy, en esta recorrida, en esta trayectoria de más de 60 años, nosotros tenemos casi todas las provincias que tenemos trabajadores de organismos de control que representamos. Uh-huh. Quiero decir algo puntual porque me parece que esto es lo que de alguna manera nos convocaron los compañeros del tribunal. Se dieron cuenta de este detalle que vos decís, Pablo, de nuestra identidad. Nosotros somos trabajadores del Estado, pero somos trabajadores del Estado con una función en particular, que es justamente controlar. Exactamente, nosotros controlamos, auditamos, recomendamos, pero no para una connotación negativa, sino justamente para ayudar a que haya mejores gestiones. Seguro, seguro. Las mejores gestiones hacen mejores democracias. Entonces, el Estado es mucho más ágil y es mucho más eficiente si tiene gestiones buenas. Y para eso, una pata fundamental somos los organismos de control y son los trabajadores de los organismos de control. Y yo te aseguro que en todo el país tiene la camiseta puesta. Trabajan para que se cumpla ese fin. A veces, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Y se lo digo a la audiencia, que no se conocen esta tarea. Seguro, seguro. Y esa es la parte que nosotros a veces no claudicamos en difundirla, promoverla, contarle a todo el mundo lo que hacemos y sentirnos orgullosos de ser trabajadores de los organismos de control. Carla, ahí describiste muy bien, ¿no?, el rol del gremio, pero hablando del trabajador puntual, ¿tiene particularidades con respecto a otro? Porque uno habla de control en una Argentina convulsionada y uno entiende que juega un rol clave para que el Estado funcione bien. ¿El trabajador tiene alguna particularidad con respecto a esto también? Y nosotros lo que peleamos siempre, además por las condiciones de trabajo, es por mantener también su seguridad laboral. Nosotros no hacemos cualquier trabajo. Los trabajadores de control están con acceso a información sensible. Seguro. Tienen connotación su trabajo, tiene un impacto político también. Nosotros el trabajo que hacemos es un trabajo con... Nosotros decimos que somos trabajadores con una... no especiales, sino con una actividad de sensibilidad vinculado justamente con mantener un estado democrático donde haya un equilibrio de poder. Ahora, esto sí lo aclaro, nosotros representamos a organismos muy diversos, así como representamos a trabajadores de la Auditoría General de la Nación, donde la Auditoría General de la Nación es el órgano de control externo, es decir, controla todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los poderes del Estado, de la administración pública central. Es un organismo que es constitucional, está en la Constitución del año 94. Ahora, también depende de alguna manera del Congreso de la Nación, es decir, tiene una dependencia del Poder Legislativo. Pero también representamos a trabajadores de los tribunales de cuentas de todo el país que tienen una dependencia de los poderes ejecutivos. Es decir, siempre estamos en el conocimiento y sabemos que hay cuestiones políticas que se juegan en el medio. Ahora, nosotros siempre lo que hacemos y nuestra tarea es bregar por separar la tarea técnica de la política. Buenísimo. Y en eso está la defensa de los intereses de los trabajadores. Los trabajadores de control tienen una tarea técnica con una función específica y esa tiene que ser su desempeño. Cuando eso se tiña de lo político o de presiones políticas, es donde nosotros, es nuestra función ahí, como yo digo, ahí es donde nosotros saltamos. Y es donde nosotros decimos, hasta acá llega la política porque la entendemos, porque son órganos políticos, pero la política llega hasta acá. Desde ahí para adelante es la técnica que nosotros tenemos que defender. Perfecto. Sus intereses profesionales, sus intereses laborales, y defender que no sean objeto de ninguna represalia por la función que cumple. Eso es importante. Ahí está, eso era lo que... A eso era lo que apuntaba Carla, la verdad que brillante la explicación, porque uno dice, terminás controlando a sectores políticos, que para la gente es bárbaro, porque la gente quiere y requiere de esto, pero es una parte muy sensible también. Sí, no, y eso es bueno porque también los organismos de control, o sea, nuestras patronales, vamos a decirlo de esta manera, lo comprenden perfectamente y saben que cuanto mejor estén en el conocimiento público y en el y elevados en el conocimiento y en la opinión pública, los organismos de control, mejor también va a estar su tarea. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros tenemos que ponderar la labor de los organismos de control, hacer que nuestro diálogo con las patronales, nuestra conversación, sea una construcción también colectiva de tener mejores organismos de control. Porque mejores organismos de control tenemos mejor Estado y tenemos mejor gestión para que los ciudadanos y ciudadanas puedan aprovechar también de todos los servicios y de todo el Estado. O sea, todo el andamiaje estatal tiene que ver justamente con los resortes vinculados con un servicio ofrecido, con una función que tiene el Estado para que los ciudadanos y ciudadanas vivan mejor. Uh-huh. Y eso también está en su mismo control detrás de esto. Entonces, hay una comprensión. Cuando eso no se da y se da algún tipo de represalia, nosotros por eso venimos trabajando, y esto lo digo porque me parece que es importante y se lo comentábamos a los compañeros y compañeras del tribunal. Venimos trabajando hace mucho tiempo en una norma internacional, en la OIT, tenemos una participación muy activa en cada conferencia para lograr una norma de protección para los trabajadores de los organismos de control, que se enfrentan diariamente con esta particularidad de que tienen que informar, controlar, auditar, recomendar, y a veces lo que recomiendan y demás no gusta tanto, porque a nadie le gusta que lo controlen. Uno comprende, acá viene la segunda parte, que ese control no es un control de policía, sino que es un control para una mejor gestión. La verdad es que nosotros seguimos peleando por eso, venimos trabajando por eso, y entendemos, y en este sentido me parece que ahí ibas vos, para nosotros cuando se habla de violencia laboral, también el hecho de que haya funcionarios públicos o trabajadores públicos que sean presionados para que digan o no digan en su función, para nosotros también es violencia laboral. No solamente una violencia laboral simbólica, física, psicológica o sexual. También es violencia laboral. Perfecto. Carla, te pregunto, ¿cómo está este trabajo con respecto a lo que serían puntualmente, obviamente hablamos de Nación, obviamente hablamos de los gobiernos provinciales, pero ¿cómo está esto con los municipios? Los municipios, comunas, junta de gobierno, ¿cómo se está trabajando? ¿Se está avanzando en eso? Sí, nosotros venimos, la verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo, no solo a través de nuestros sindicatos, sino a través de nuestra fundación, que es la Fundación EFORO, en ver cómo hacemos para llegar con mayor participación ciudadana que conozcan la función de los organismos de control. Y en ese sentido, los municipios, o sea, los gobiernos locales, son los que están en mayor contacto con el día a día de la problemática del vecino y de la vecina. Bien. Por eso nosotros bregamos porque en cada municipio también hay organismos de control. Y en ese sentido, algunas cartas orgánicas lo permiten, otras no. En algunas provincias nosotros tenemos afiliados de tribunales de cuentas municipales, como es Córdoba. Bien. Pero bueno, en otras, en las que no existen, nosotros decimos que tenemos que convencer buenamente para que entiendan el beneficio de poder tener también organismos de control municipales. Así que venimos haciendo una tarea de muchos años, Pablo. Esto no es el cuento de un día, sino que es un trabajo muy, muy largo que llevamos a cabo. Y vuelvo a insistir, esto es construcción colectiva. Tiene que ver con enamorar acerca de que los compañeros y compañeras se sientan parte del sindicato. Y a partir de esa condición, Carla, te pregunto también por qué. Porque estamos en momentos convulsionados en la Argentina con el tema inflacionario, hay una situación compleja ahí, pero también porque estuve leyendo de vos, tuviste trabajo con políticas en perspectivas de género, también hay una cuestión para avanzar en estas estructuras sindicales que muchas veces fueron estructuras de hombres y hoy se va rompiendo con esa hegemonía, buenísimo para que esto pase. ¿Son desafíos que se vienen planteando? Se viene rompiendo a poco. A mí lo menciono a los compañeros de Entre Ríos porque son los que fuimos hace 2 días, estuvimos con ellos. Había muchísima participación de las compañeras. Bien, bien. Y muy interesadas en formar parte también de esta comisión directiva, junta directiva que es tradicional, porque acá hay todo un proceso que se va a ir dando de participación, de elección de la primer junta en su momento y después para la definitiva. Y había muchísimas mujeres que eran las que preguntaban, las que se preguntaban a sí mismas cómo era esto de constituir un sindicato. Y en ese sentido me parece que esto refleja lo que está pasando a nivel estructura del movimiento obrero argentino. Como vos bien decías, yo vengo peleando hace mucho tiempo con las compañeras sindicalistas en esto de ver cómo hacemos para que se vea nuestra tarea. O sea, las mujeres sindicalistas, las militantes de los sindicatos, no es que no estamos. Nosotras estamos, participamos, militamos, estamos al frente de muchísimas. El tema es que eso no se da de la misma manera en la distribución de los cargos de decisión de los sindicatos. Pero se va rompiendo de a poco, me parece que el paso dado por la CGT, como ustedes sabrán, en esto de la conformación de binomios en cada una de las secretarías, binomios paritarios, es un avance enorme. Me parece que hay que perfeccionarlo con mejor participación también en cada uno de los sindicatos. Pero yo soy muy optimista en esto porque lo veo. Creo que las mujeres cada vez están ocupando más cargos de decisión en los sindicatos y hay que trabajar por las mujeres en la participación en todos los estamentos, en el sector público, en el privado, porque la única manera es que se dé la sinergia entre lo público y lo privado para superar las brechas. Cuando uno habla de brechas, habla de discriminación. Y para que no haya discriminación, tiene que haber igualdad de oportunidades para el acceso a esos cargos. Y eso es trabajo, no es cuestión de una voluntad o del voluntarismo de una sola persona. No, es trabajo, vuelvo a decir, colectivo, de participación. Las mujeres sabemos trabajar colectivamente y sabemos trabajar sindicalmente. Nosotros no nos asusta trabajar con sindicatos, o sea, no vemos en las compañeras de otros sindicatos un enemigo, porque sabemos que la única manera que tenemos para avanzar es uniéndonos todas. Así que la verdad que mucha alegría de que haya cada vez más mujeres, más compañeras que se animemos a decir que también queremos disputar puestos de poder y que no nos pongamos colorados por eso. Porque el poder muchas veces, y durante mucho tiempo estuvo como circunscrito esa palabra poder a los varones. Y bueno, pero esas cosas van cambiando, es un cambio cultural que se va dando de a poco y nosotros también queremos ocupar puestos de decisión porque nos sentimos en condiciones también de ejercerlo de una manera representativa. También podemos representar a los compañeros. Carla, primero decirte que me encantó charlar con vos. Esperemos seguir teniendo charla con respecto a esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Te tocó ser diputada nacional en épocas muy complejas de la Argentina y que esto está repercutiendo en la situación económica y que impacta directamente en los trabajadores. ¿Cómo estás haciendo un análisis de esto, teniendo en cuenta que ese periodo 2015-2019 que te tocó ocupar una banca en la legislatura nacional, que aparte abordó temas muy sensibles? ¿Cómo estás viendo esta situación, Carla? Es muy reciente la finalización de mi mandato, por lo cual te lo puedo transmitir de esta manera. Hubo un gran intento de avance sobre los derechos de los trabajadores en ese periodo. Hubo una resistencia por parte de nosotros, éramos varios los diputados sindicalistas que estábamos en el Congreso. También sigue habiendo compañeros y compañeras en el Congreso. Lo que nosotros hicimos es el intento y el esfuerzo y el trabajo de resistir a esos avances. También esos avances en contra del sindicalismo o contraparte del sindicalismo, tratando de hacer creer que había como la única forma de hacer sindicalismo. Y yo lo que veo es que esos retrocesos o esas pausas que se dieron en los avances de los derechos de los trabajadores avances, por ejemplo, de una reforma laboral sin la participación de los sindicatos. Seguro, las modificaciones que tengan que ver, o las reformas, si queremos decir de alguna manera, de lo que son las estructuras o de los derechos laborales, tiene que ser sin retroceder un centímetro en los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no podemos resistirnos sin a pensar en nuevas estructuras de derechos laborales, porque los tiempos en los que se han conformado, por ejemplo, donde se redactó la ley de contrato de trabajo, estamos muy alejados en el tiempo de esas estructuras. Ahora, hay que sí hacer un trabajo unido por parte del movimiento obrero y de los trabajadores, de que estas reformas estén dadas con nosotros, no sin nosotros. Porfa. O sea, nosotros tenemos que animarnos como sindicalistas a discutir cuestiones que durante mucho tiempo, por miedo a los cambios, no nos animamos. Bueno, ahora empezamos con una ley de teletrabajo con muchísimos vicios, sí, con muchísimos defectos, sí, pero por lo menos nos empezamos a animar a discutir ciertas cosas. Al pensar que el mundo del trabajo no es el mundo del trabajo de hace ni siquiera 5 años o 10 años. Es un mundo que ha cambiado. ¿Por qué no iba a cambiar también el mundo laboral? Entonces, nosotros tenemos que pensar, y en los organismos de control se han dado cambios enormes. Por ejemplo, las auditorías remotas. ¿Qué no íbamos a pensar hace un tiempo que nosotros podíamos llevar a cabo auditorías remotas? Eso se dio porque obviamente también hubo, la pandemia nos obligó a repensar muchísimas cosas que habían quedado como suspendidas en el tiempo y que no se habían aplicado. Así que, en ese sentido, mi recuerdo del Congreso es un Congreso, por supuesto, con una participación sindical importante, no tanta como la que hemos tenido en otros tiempos históricos en la Argentina, pero sí guardando esta coherencia de que si había un proyecto que retrocedía los derechos de los trabajadores, no lo íbamos a avalar. La verdad es que en ese sentido se mantuvo la unidad. No quiero dejar de mencionar también que hoy también hay una representación gremial en el Congreso de la Nación, que tiene que haber muchísimos más. Los representantes de los trabajadores también tenemos que tener nuestra voz en el Congreso, porque también es la manera de firmar nuestras identidades sindicales y de los trabajadores y de cada una de las actividades al Congreso de la Nación. Perfecto. Carla, ha sido un gustazo, te agradezco mucho la predisposición para charlar con nosotros y te mandamos un beso grande acá de Concordia. Bueno, un cariño y bueno, ojalá que ya cuando esté la seccional constituida viajemos más seguido para allá, a esa hermosa provincia. Así que un cariño, un gusto también haber hablado con vos y un saludo a todos los que están escuchando. Perfecto, beso grande. Qué linda charla, la verdad que está buenísimo avanzar con estos temas y aparte esto de los organismos de control, que tendrían que jugar un